éxito, éxito en versión original del grupo Los Internacionales, Scorpion. Esto dice, este amor se acaba, se acaba. ¡Hey! Amiga Patricia, arriba, arriba. Decías quererme tú, mi amor. Decías quererme tú, mi vida. Decías quererme tú, mi amor. Decías quererme tú, mi vida. Y ahora estoy tomando por tu amor. Ahora estoy sufriendo por tu dolor. Y ahora estoy tomando por tu amor. Y ahora estoy sufriendo por tu dolor. Y este amor se acaba. Y márchate de mi lado. Amor por amor se paga. No me olvidarás. Y este amor se acaba. Y márchate de mi lado. Amor con amor se paga. No la olvidarás. Las palmas arriba que suenen.